La verdad, esta asamblea se va a convertir y esta toma en un momento histórico. Hugo Yuri, el rectorado y las autoridades de la universidad querían hacer una asamblea universitaria a espaldas de la comunidad, querían hacer una asamblea universitaria antidemocrática, pero no contaban con la fuerza, con la convicción y con el compromiso de todo el movimiento estudiantil, de los docentes, de los no docentes, de los egresados y de todas las organizaciones sociales y políticas que van a bancar esta toma. No contaban con eso y les estamos demostrando que nuevamente estamos de pie, que nuevamente vamos a hacer historia, que no van a pasar por arriba de nosotros, y con esa fortaleza y con esa convicción nos vamos a quedar en el pabellón Argentina hasta que la asamblea universitaria no se realice. Esa es la moción, esa es la propuesta y esa es nuestra orientación. Y esa orientación tenemos que defenderla en unidad, tenemos que defenderla con organización, tenemos que defenderla con la conciencia sobre el enemigo al cual nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a la Franja Morada, nos estamos enfrentando al radicalismo, nos estamos enfrentando al gobierno nacional también, porque sabemos que esta reforma política, viene de la mano de una reforma académica. Sabemos que nos estamos enfrentando a un paquete que quiere vender la universidad pública, que quiere mercantilizar aún más nuestra educación, que quiere pasar contenido de grado al posgrado, que quiere hacer que estudiantes cada vez menos entren a nuestras universidades. Y Hugo Yuri hace unos días estuvo con Mauricio Macri, y Mauricio Macri le dijo que iba a ser un intelectual asesor de él. Fíjense ustedes, el rector que dice que quiere democratizar la universidad, con el responsable de que hoy en la Argentina haya 2 millones de nuevos pobres, de que hoy en la Argentina haya nuevos despedidos. A Yuri no le cree nadie, no le creemos a Yuri, y nos vamos a quedar acá hasta que esa asamblea no se haga. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que sostener esta toma con el compromiso de los compañeros organizados y también con el compromiso de los compañeros independientes que se han acercado. Por eso apoyo todas las mociones que se vienen realizando hasta el momento, apoyo a todos los compañeros y compañeras que ya se han expresado, e insto a todas las organizaciones sociales y políticas que se acercan a buscar más adhesiones, a buscar más apoyo, a que sigamos manteniendo esta toma con la lucha y con el compromiso que nos caracteriza como movimiento estudiantil y como movimiento popular. El enemigo al que nos enfrentamos es la derecha, y acá en la Universidad Nacional de Córdoba hay dos bloques. Nosotros, que no queremos que sea la asamblea universitaria, y la derecha y los cómplices de la derecha que quieren hacer una asamblea universitaria a espaldas de la comunidad, y nosotros no lo vamos a dejar pasar. No van a pasar, y este es el compromiso que vamos a tener todos y todas hasta el sábado, donde sepamos que la asamblea no se hace y donde sepamos que vamos a ganar. Porque para eso estamos, compañeros y compañeras. Vamos a luchar con la convicción de que vamos a triunfar. Nada más.